Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la situación, al programa, digo situación ahora veréis por qué, al programa Un Punto Azul de Astronomía, Ciencia del Espacio y Astronáutica. Digo situación porque estamos comenzando, primero con falta de personal porque están nos faltan dos personas que van a llegar un poquito más tarde por cuestiones laborales. Luego tenemos problemas con la emisión online. Luego los cascos que yo tengo también se le está aflojando un cable y me escucho por una oreja nada más, un oído. Yo creo que en todos los planetas se han alineado uno detrás de otro. Pero aquí estamos, un jueves más sobreviviendo para hablar de lo que nos gusta, de astronomía. Un programa que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Jerez de la Frontera, al sur de España o al norte de África, según ustedes miren, o al otro lado del océano, o allende los mares, en non plus ultra, como decían los mediterráneos antiguos. Saludos de Alfonso Saborido y aquí está con mi escuálido equipo de hoy, pero que espero que en breve se nos llene la sala. Saludos, don Manuel Jiménez del Barco. Muy buenas noches. Buenas noches, don David Chacón. Muy buenas noches. Don Nacho López. Buenas noches. Don Manuel Jiménez del Barco. Don David, un poco. Esto es, lo hago porque es un truco, ahora que nadie nos escucha. Una vez estuvimos aquí en un centro parecido al nuestro social, ¿no? Y vinieron las cámaras de Onda Jerez a una exposición que hicimos. Era de otras cosas, ¿no? Y ahora habíamos cuatro personas. Y bueno, y como va a grabar y va a salir muy poca gente. Y bueno, pues entramos, trucos de la tele, ¿no? Entras por una puerta, sales por otra, pero te vas cambiando de ropa. Te vas poniendo un jersey, te quitas un jersey, te pones la gafa, te quitas la gafa. Y oye, vi el vídeo luego. Y enteramente parece que había allí 30. O sea, todo lo que veis por la tele, no creérselo, no creérselo. Bueno, don Manuel Jiménez del Barco está a cargo de la presidencia de la agrupación, que es un cargo, son 24 horas al día, 365 días del año, incluyendo los bisiestos. Sí. Y hoy también está a cargo de la misión online. ¿Y qué pasa? Estás ahí. Y error de identificación de usuario y contraseña. He puesto las que me han... Las que me han dado. Eso no pasa siempre. No pasa que usted lo ve de alta en un sitio. Creo que he configurado tal como... Porque me han pasado, digamos, la chuleta de cómo hacerlo. He bajado todos los plugins y todas las cosas informáticas, creo. Pero nada, me dice... Porque lo tuyo, vamos a ser francos. Lo tuyo es poner en estación un telescopio, en apuntar a una estrella. Sí, ofrecer los caminos del cielo a simple vista, en fin. Pero, hombre, me defiendo con la informática. No es que sea sí, pero, un patoso, pero... Pero emitir en directo es complicado, ¿eh? Sí, yo lo he mirado y no... Lo acabo de sufrir. No es fácil, no es fácil. Bueno, pues a ver si Joaquín llega pronto. Cuestiones laborales, lo cual nos alegramos. Hacen que llegue más tarde José Luis Espí, pues le pasa lo mismo. ¿Comenzamos el programa? Pues lo primero, hay que empezar a vestirse por los pies, y lo primero que hay que decir es que tenemos a un participante, bueno, un participante que es el director del programa, que ha recibido un premio. Ah, muchas gracias. Esto está todo preparado, no voy a creer que estaba esto. El guión que puse, no, al final decidí que no, porque había 10 minutos de aplausos y vítores, pero... Iba a quedar... Con seis manos aplaudiendo. No, es que me iba a parecer aquella... Hay un sketch del Elitier, ¿no? Que cada vez que eso tocaba las palmas, ¿no? Era lo de Urtunde, ¿no? Era aquella historia. Sí, ¿no? Urtunge, eso. Bueno. Pues ya lo hablamos hace dos, ¿no? Dos semanas. Dos semanas de que participaste en una iniciativa de la Fundación Descubre. Uh-huh. En el que había que... Con el tema relacionado con los enamorados, ¿no? Claro, el 14 de febrero. Lo mío. Y explicando al resto del mundo, digamos, perdón, cómo no ¿Cómo, si eras un enamorado de la ciencia, cómo te enamoraste de la ciencia? Y era un vídeo casero y por lo visto lo hiciste muy bien, ¿no? Y tan casero porque es que estaba hecho en mi casa, ¿no? Yo no creo que el vídeo fuera bueno, el vídeo estaba turripatoso. Es que es la historia que yo cuento de los satélites Iridio. Tú vienes fatal, ¿eh? No, que se me ha... Dale agua al presidente. Sí, pasar presidente. El agua por lo harto de un portátil... Es, vamos, un riesgo. Ya, ¿no? A ver si ya. Ahí va. No, que mi historia de los satélites Iridium para conquistar da resultado. Bueno, el caso es la historia, la he contado 40.000 veces, podéis entrar en Fundación Descubre. El caso es que el premio, pues mira, es muy útil porque son 5 fotografías hechas en Calar Alto, en Almería, nuestro observatorio andaluz por excelencia, y que son de las que se expusieron en esta exposición de... ¿Cómo se llama? El año 2009 fue el año de la ciencia, de la astronomía, ¿no? ¿Fue el 2009? 2009, sí. Y se hizo una exposición de astronomía por toda Andalucía, que comenzó en Jerez, por cierto, uno de los sitios donde empezó, y estuvimos en el Alcázar, pues son una de esas fotografías, 5, que luego hablaremos con el tesorero, yo creo que se enmarcan, y nos va a servir mucho pues cuando hagamos una actividad o algo, pues siempre queda como bonito, ¿no? El adornar el sitio, poner un ambiente astronómico. Bueno, pues ahí ya nos va llegando José Luis Espí, que tiene que venir en moto, ¿no? ¿En moto viene? Andando. Corriendo. Si es que se le nota. Trae cara de velocidad. Y ya, pues se nos va incorporando al estudio. Pues ahí queda esa lámina que me ha tocado a mí, pero en realidad la ha tocado la agrupación, porque no voy a quitar yo a la Virgen del Perpetuo Socorro que tengo yo en mi dormitorio, voy a poner un cuadro de M42. Algunos de ustedes lo harían, mancha de ateos, pero en mi caso no. Bueno, bromas aparte, pues hay que... Buenas noches. ¿Qué? Buenas noches. Corriendo, ¿no? Sí, porque salgo a las 9 en punto y corriendo para no llegar demasiado tarde. ¿A las 9 en punto de dónde, si se puede preguntar? Vengo de entrenar criaturas, al baloncesto. Los astrónomos somos muy versátiles, sí, ¿verdad? Somos polifacéticos. Diversos. Diversificamos mucho. ¿Te gusta el baloncesto a ti? A mí me encanta. Y desde hace cerca de 8 o 9 años estoy entrenando al DKV de Jerez, DKV Jerez. Y nada, y vengo. Oye, me han cambiado el horario porque yo los jueves entrenaba de 5:30 a 6:30, me lo han puesto de 8 a 9, salgo justito, vengo para acá. Y así que durante una temporadita, mientras que no haya otro cambio, llegaré justito, pero vamos, llego. ¿Me he perdido muchos agasajos y muchas cosas o no? No, estaba todo preparado. Bueno, pues no, que decía que los pósters que han tocado, pues que José Luis, sí, pues son para la agrupación y se marcarán y... ¿En qué consistía? Perdona, me dijiste unos pósters, ¿no? Son los que se exponían en la exposición esta de astronomía que vimos en el Alcázar. Ah. Pues las 5 fotos que grandecitas, hicieron... ¿Grandecitas? ¿De cuánto por cuánto pueden ser? Tipo sábana, yo qué sé, que yo era grande. Grande, ¿no? O sea... Grande, sí. Y son las que hicieron en Calar Alto, que fueron premiadas como fotos del día de la NASA. Ah, con la APO de NASA, correcto. NASA, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Y bueno, porque nos sirve pues para ilustrarnos. Y se queda mucho como fondo de... Para la agrupación, claro. Para la agrupación, ¿no? Exacto. De cualquier exposición que hagamos y demás. O cualquier charla, siempre viste mucho tener eso. Muy bien. Por cierto, estoy muy desilusionado. Te suelto un pinchacito aquí a nuestro amigo Serpientes. Ah, sí. En que hizo el otro día una actividad en un colegio en Pamplona y ha escrito en Facebook que le ha ido muy bien y tal. Pero a mí no me vale que las cosas se escriban. A mí me gusta que las cosas no las cuenten, ¿eh? El 956-337657 es el teléfono de la radio. Serpientes, no es la primera vez que hablas, quedamos un día y nos llama y nos cuenta, ¿eh? Que siempre es agradable pues escuchar la voz de nuestros amigos, más que ya oyentes, ¿no? Bueno, antes que nada, antes de comenzar el programa propiamente dicho, os voy a contar, voy a poner la música de fondo, ¿no? Por cierto, anoche estuve viendo La Guerra de las Galaxias, estuve viendo la última parte, ¿eh? Voy a buscar el fondo, banda sonora, cuando Luke perdona a su padre y todas esas cositas, ¿no? Usted es fan de los Ewoks, ¿no? Ay, me gusta. Del bosque de Endor, yo lo sé. Exacto. Oye, me encanta esas carreras allí con los bichos, esos que unas patas muy grandes, esos robots, ¿no? Sí, esos robots zancudos. Ahí va. Bueno, pues, ¿por qué digo esto? Porque sabéis que la semana pasada preguntamos ¿qué personaje, no? ¿Qué personaje? ¿Aquí quién está pitando en WhatsApp? Me está poniendo nervioso. ¿Qué personaje de la saga La Guerra de las Galaxias, no? Sí. ¿Te gustaría ser? Te debo con lo que identifica, ¿no? Y aquí dijimos ya unos cuantos. Este que pita por aquí escribe desde Irún, se llama Sier. Sí. Hola, Sier. Un saludo. Dice, por cierto, acabo de ver un blog muy chulo de ciencia que se llama Ciencia y Escépticos. Y lo edita un chaval muy majo. ¿Lo habéis visto? Pues nada, habrá que buscarlo. Pues sí. Ciencia y Escépticos. Buscarlo. Por cierto, casualidad, también se llama Sier, el que hace el blog. Venga, lo digo. Uy, vale, con B. Vale, lo digo. Venga. Pues sí, ahora hablamos de él. La Guerra de las Galaxias. Preguntábamos, ¿qué personaje de la Guerra de las Galaxias te gustaría ser? ¿Y qué han estado contestando? Aquí nos definimos todo el mundo, ¿no? Pero ¿qué has visto por ahí, por las redes? Mira, aquí, ya tenía que comprar un anteo, ¿eh? Porque... ¿Ni con las bifocales? Uf, las bifocales. José Luis Usero Vilche, desde la tierra de mi abuela, de Estepona. Obi-Wan Kenobi, es buen alumno. Ese de los míos. Y buen maestro, valiente y compasivo. No lucha si no es necesario. Por algo le llaman el negociador. Pero cuando hay que luchar, es el mejor usando el sable. Y la paciencia que tiene con Anakin, que es más pesado. Yo le hubiera dado dos tortas cuando era niño repelente y hubiera visto tú cómo no hubiera pasado al lado oscuro. Ganó una carrera de vaina y ya se subió mucho. Ahí va. Es verdad, ¿verdad? ¿Verdad, Lito? Sí. De chico ganó una carrera de vainas y ya se subió muchísimo. Ya. Vamos, se creía ya el amo del universo. ¿Quién crees que le gustaría ser Luciano Manterola? A Luciano, cuéntame, a Luciano. Jar Jar Bin. Yar Jar Bin. Porque puede respirar debajo del agua. Eso está ahí, bien, sí. bien pensado. Anfibio. Anfibio Gungano del planeta Naboo. Es un exiliado sin suerte. Es un exiliado que vuelve, a pesar de que en su tierra no lo quieran. Es una calamidad. Pero luego en la saga, no solo en las películas, sino en los cómics y en las novelas, evoluciona y llega a ser alguien importante. Hombre, llega a ser senador. No solo general, sino en el Senado, representa al planeta de Naboo. Es un ejemplo de cómo un inútil integral puede... Es Forrest Gump 2. Ha de llegar a ser alguien. Dice, uy, eso me suena a censuro, porque él no pone el nombre de un presidente del gobierno de un país. Sí, Y pone juas. Eso es. Forrest Gump 2. ¿Cómo llega a triunfar siendo un absoluto zoquete, ¿no? El amigo Ender Wiggin, de Alicante. Anda, mira. Buena tierra. Han Solo. Imaginaos un contrabandista de quien sabe qué objetos exóticos, tratando con infinidad de razas alienígenas, visitando mundos extraños y pilotando una de las naves más rápidas de la galaxia. Y la sorna de la que hace gala es equiparable a su picardía. Han Solo es un montón de chatarra más rápida de la galaxia. De los más envidiados, ¿eh? Sí, Han Solo. Hombre, Han Solo. Con milenario. Vámonos con José Manuel Solís Rejas. Que nos dice R2-D2, porque la mayor parte del tiempo pasa desapercibido, pero salva varias veces el culo de los compañeros. Y es verdad, ¿eh? Sí. Eso es lo que mi primera opción fue esa, que además es el que sale en todas las seis películas. Luego, Serpientes dice, yo me quedo con el maestro Yoda, como yo. Ese es de los tuyos. Si se trata de controlar la fuerza, nadie lo hace como él. Y ahora perdonadme, por favor, pero no lo puedo evitar. Oye, Yoda, ¿la fuerza te ayuda en todo? Sí, poderosa es, para todo vale. Dice, ¿y para curar la dislexia no te ha valido? Hijo puta tú eres. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ayudarte podría. Juan Bayo, Yoda. Lacónico total, Yoda. ¿Sí? Luego, José Julio Tarteso, Darth Vader, y escuchad lo que dice porque es interesante. Darth Vader es malo, pero no del todo. Tiene dudas de lo que hace y eso lo hace más humano, el más humano. Es muy poderoso. Los demás son unos ñoños de Disney, vamos. Sí, sí, claro. Lleva razón. Está bien porque cada uno se retrata y da las razones. Exacto. Por lo que... Ah, y luego digo, esto lo he escrito yo. Digo, contaremos el chiste, serpiente. Y contesta serpiente, no lo pude evitar. No, sí, sí, no. Ha hecho bien porque nos hemos reído un rato. Y luego... El chiste del Yoda. Hay gente que es que me ha contestado en mi muro. A ver si encuentro yo a alguien. ¿Ha entrado alguien? No, ¿no? A ver si lo encuentro. Porque yo en mi muro pongo tantísimas cosas. Vamos a ver, Alfonso. Alfonso, Alfonso, Alfonso. Alfonso, vamos a buscar. Aquí. Ah, Nacho Rodríguez, Han Solo. Nuestro Nacho Rodríguez. Yoda, exacto. Conocido nuestro, sí. Y luego Juan Manuel Macías, nuestro compañero exiliado en Granada. Eso. Se me gusta mucho el personaje de Anakin. No digo más. Pues vale, ya está. Han Solo se lleva los votos, ¿no? Ah, bueno, espérate. Y en Twitter, María José Romero, le gustaría ser la princesa Leia. Hombre. Claro, Pues dicho quedan ahí. Gracias por participar a todos los que nos habéis escrito. Muy bien, muy bien. Señal de que nos escucháis. Y aparte, os gusta la Guerra de la Galaxia. Hombre, claro. No. Cualquiera que se identifica con un personaje porque la tiene muy, muy, muy vista, ¿no? Exacto. Bueno, pues... Vámonos que nos vamos. Por cierto, la sexta parte muy bien, ¿no? A mí de las que me gustan también mucho. La última, ¿no? Sí, sí. La última historia, digamos, de la historia. Sí. A mí me gusta. ¿Y el Monopoly se ha localizado? Ahí no. He estado en ello, pero he estado despistado. ¿Qué va? Pero lo hay. Estuve viendo alguna paginita, pero vamos, quería incluso mandárosla. Donde vendían Monopoly de este tipo. Hay de todos los precios y de coleccionistas y de cosas extrañísimas, pero que lo hay. Lo intentaremos. Comprar un Monopoly Star Wars. Vamos a ver, ¿nos mandaron un correo electrónico o ha sido por un punto azul? Yo es que me vuelvo ya loco. Fue un correo electrónico que mandó Joaquín, ¿no? Sí. Y te dije yo que te tocaba a ti. Sí. ¿Lo tienes ahí en mano ahora? Sí, lo tengo. Vamos, era la me viene al hilo porque la intervención que yo preparé para la semana pasada, que era sobre telescopios, concretamente venía a hablar sobre los telescopios refractores. Como no consiguió entrar porque nos quedamos sin tiempo, y digo que cuando uno trae un tema y no consigue entrar, pues para la siguiente semana. Pues me viene al hilo para el tema de taller de telescopios, pues la primera, digamos, entrega, vamos a hablar sobre refractores. Y lo traigo aquí cuando... ¿Quién nos escribía? ¿Sí? ¿Quién nos escribía? Pues no lo recuerdo ahora mismo. No recuerdo ahora mismo porque fue un correo que nos llegó a través de Joaquín. Sí, del ¿vale? correo que de le llegó a creo que era la página web, creo, concretamente. Lo voy a buscar. Él lo rebotó al grupo y entonces dijeron, pues mira, podemos hacer una sección de este tipo y tal. Y digo, vale, pues yo contesto, ¿no? A este. Si lo consigues encontrar. Sí, en ello. Me lo dices. Es un correo de Joaquín de la semana pasada. Vamos, Joaquín, almacenar programa, un telescopio. ¿Sí? Era almacenar un telescopio. Eso. Ah, verdad, ya me acuerdo. Exacto, y nos escribe... Sí, ya me acuerdo. Se lo voy a contestar primero porque me acuerdo de la pregunta. ¿La puedes leer? La voy a leer. Espérate que Windows me deje... Es que algunas veces Windows te deja una rayita y no te saca el reloj y no puede ni dar ni para arriba ni para abajo. ¿No os pasa eso? Sí, algunas veces. Es Juan Antonio el que nos escribe... Cuando le dé la gana, pues yo podré. Juan Antonio. Por cierto, mientras que abre eso, he visto la portada. He visto la portada del Skyan Telescope de marzo. Y pone Cosmos regresa. En grande. Ya he visto la fantástica. La cortinilla en la National Geographic. Vale, y una foto del que va a sustituir a Sagan presentándolo. Oye, y esa es la portada del Skyan Telescope, tío. Le dan esa importancia. La puerta se ha cerrado. Portada del Skyan Telescope. De la serie Cosmos. Y un buen artículo dentro. Espero. Bien, vale, pues. Vale. Os leo el correo. No, es que esta radio somos polivalentes. También está uno encargado de la puerta, ¿sabes? De que no se quede abierta. Bueno, pues me escribí a Juan Antonio L. ¿Quién tiene frío? Juan Antonio, Don buenas Joaquín noches. Acaba de llegar. Don Joaquín. Bienvenido. Yo he llegado a Recio. No podemos vivir sin ti, ¿eh? ¿A que sí? ¿Has visto? Bueno. Venga, a ver si eres capaz de poner online. Hágase usted cargo de... Hágase cargo usted de la dirección. Es que manejar la presencia y el control de eso no... El control del sonido indirecto a internet... No se puede. Correo de Juan Antonio L. Hola, compañeros. Compañeros. Vale, vale. Calladitos. Hola, compañeros. Hacéis tan agradable el programa que cuando lo sigo, que cuando lo oigo es como si estuviera con vosotros. Con vosotros como un compañero más. Si estuviera con nosotros, nos oirías igual y estarías más gordo. Seguro, porque es que... Comemos... Se para de comer. Oye, el otro día nos dijeron que si nos estaban engordando para Navidad, tío. Muy fuerte, ¿eh? Cuando puse yo la foto de celebrando... Ah, celebrando. Bueno, dice, en el último programa hablasteis de las maletas para transportar telescopios. Como desde la ciudad hay poco que ver. Yo he decidido dejar el telescopio en el campo, en una casa donde paso el verano y algunas vacaciones, pero no transportarlo más. Por suerte, me basta con sacar el telescopio a pocos metros de la puerta para tener un cielo aceptable para mi nivel. Tengo un par de dudas sobre cómo guardar un telescopio. La verdad es un tema muy interesante que yo creo que nunca hemos hablado, ¿eh? Si lo dejo sin usar bastantes días o semanas, ¿es mejor guardarlo montado o desmontado? Si lo guardo montado, ¿es mejor con el tubo vertical, horizontal o como si apuntara a la polar? En Navidad estuve observando Júpiter y Orión hasta que empecé a congelarme. Estaríamos a 2 o 3 grados. Al entrar en casa, todo el telescopio se empañó por lo frío que estaba. En esos casos, ¿qué hay que hacer? ¿Dejarlo tapado o quitarle la tapa hasta por la mañana? Bueno, han sido más de un par de dudas. Echo de menos que habléis de estos temas de manejo de telescopio. Toda la razón del mundo. Sí, sí. Para los que tenemos poca experiencia. Por cierto, a mí me gustó la trilogía de Lito sobre los agujeros negros. Pero el último me lo tendré que oír en un par de veces más y tomar apuntes para acabar de enterarme. Y yo. Bueno, cielo y pocos temporales para todos. Juan Antonio. Por cierto, felicidades a nuestro amigo gallego Esteban, que creo que ayer fue el primer día en 2 meses que no estaba en alerta. ¿Verdad? Y felicidades a Julio Spi, que es su cumpleaños hoy. Ah, también. Hombre. Y a Laura Spi, que será mañana su cumpleaños. ¿Algún día explicarás? ¿Qué lo tiene de... los cumpleaños seguidos? Sí, pero. 20 y 21. ¿No es casualidad? Ya te conté. Está programado todo. Hombre. No es casualidad. Yo programa el nacimiento de sus hijos. Para que... las ventanas de lanzamiento estaban calculadas. Sí, sí. Hombre. Estaba todo calculado. ¿A que sí? ¿Lo contaremos algún día? Algún día lo contaremos. Muy fuerte, ¿eh? Sí, que es fuerte, sí, pero vamos. ¿Y a qué trepuntería? Bueno, es todo natural, ¿eh? Todo es natural. Natural como la vida misma. Vámonos con el telescopio. Bueno, pues con el telescopio. Le contestaría a nuestro querido amigo que, efectivamente, si él... yo, por ejemplo, tengo mi telescopio, lo suelo tener montado casi siempre en mi sótano, un sitio donde no molesta, lo suelo tener montado y lo tengo echado por encima una sábana o algo para el tema de la humedad. ¿Cómo lo suelo tener montado? Porque muchas veces lo destapo y empiezo a probar cosas, cuando le compro cualquier cacharrito de enfocador o lo que sea, me gusta tenerlo. Pero lo ideal es guardarlo en sus maletas. Si tienes que tenerlo mucho tiempo sin usar, lo mejor es guardarlo en su maletita, que siempre está resguardado. Si puedes ponerle una bolsita de esto de sílica gel, que va muy bien para la humedad, y bien guardadito y resguardado. Ahora, si te vas, por ejemplo, este oyente nos dice que tiene como una especie de casita en el campo y va a estar el fin de semana, por de un día para otro, obviamente no. Es decir, lo dejas montado, viernes vas a mirar, sábado vas a mirar durante un par de días, lo dejas montado, le pones una sabanita o algo para el tema de la humedad y todos los días lo tienes montado para sacarlo. Y la forma de dejarlo montado es, como él decía, pues como en estación mirando a la polar, con sus contrapesas y todo para que no sufran los engranajes ni los motores. Mirando a la polar y contrapesado para que no se desgaste. La verdad, el telescopio es muy... Muchas veces, según qué telescopio, es muy pesado montarlo cada vez. Es una de las cosas que más nos echan para atrás a los que salimos al campo a observar lejos de la ciudad para evitarnos la contaminación. Llegas, cargas todo, pesas, contrapesas, esto, lo otro, oculares, maletines, batería... Siempre llega, a lo mejor siempre se te ha olvidado algo, lo más insignificante, y sin eso pues no puedes seguir, ¿no? Las leyes de Murphy siempre imperan en este tipo de cosas. Pero si tienes posibilidad de dejarlo montado, yo pensaría en dejarlo montado con algún tipo de protección por encima, una funda, algo que lo protegiera, y eso iría bien. Si no, si está en un rinconcito que tu mujer o los niños, lo que sea, no lo van a molestar o a golpear o lo que sea, pues yo ya te digo, en mi casa yo lo tengo montado siempre, con una protección por encima para que no lo guardo en las maletas cada vez, ¿vale? En cuanto a la humedad, eso sí, el consejo que damos siempre es dejar los telescopios abiertos hasta el día siguiente. Miles de veces hemos ido, mi compañero Lito y yo, a observar con el telescopio prácticamente chorreando de agua, de humedad, y eso no lo puedes cerrar ni meterlo en ningún sitio. Tienes que dejarlo, airearlo toda la noche, el tubo abierto, y en un sitio que se airee hasta que ella sola se evapora. No lo puedes pasar trapo por las lentes, es delicado. Entonces tienes que dejarlo al aire toda la noche, tapa quitada, ¿eh? Y al día siguiente respire, ¿no? Digamos, que se acabe por incluso evaporarse. Incluso las lentes. Y las lentes también. No se puede pasar un trapito por... Es mejor dejarlo evaporar. El trapo siempre deja algún residuo, te queda una rayita, tienes que estar con el isopropílico para que no te quede residuo. Es mejor dejarlo evaporar. ¿Vale? Todo lo que se ha empañado, al fin y al cabo, es agua. Lo dejas evaporar y al día siguiente tú vas al... Yo lo guardo, por ejemplo, en el maletero del coche todo, o en el asiento de atrás, si es un poco más grande, y lo meto en el garaje, me voy a acostar, porque ya son las tantas, y al día siguiente destapo, aire un poco y hasta mediodía no lo saco de ahí. Pregunta de ignorante. ¿Alguien puede tener la tentación de echarle aire caliente para quitarle el empañado? Sí, sí. Pero eso... ¿Puede no. hacer saltar el cristal? No, hay incluso algunos cacharros, una especie de secador de pelo que se enchufa a una toma de 12 voltios, como las baterías que llaman normalmente para esto, y con el secador de pelo calientas un poquito por la boca y lo consigues desempañar. ¿Y los oculares estos? Los oculares estos lo mismo. ¿No se puede...? Si puedes no tocarlos, mejor. Llega un momento en que con el uso tendrás que darle un repasito. Tiene que ser un pañito óptico, esos de óptica que no dejan residuo, y un líquido apropiado para óptica. No te vale un limpia cristales ni cualquier cosa. Lo ideal es alcohol isopropílico. Lo primero, no tocar. Lo segundo, quizá la perilla. La perilla de soplar con la brochita. Si ya ni con la brochita y la perilla has quitado la suciedad que tenga, entonces hay que limpiarlo. Pañito suave y ya último recurso isopropílico, porque tampoco verás. No, pero no trata de limpiar, simplemente quitarle la humedad. Por eso que es mejor guardarlo en tu maletín de oculares, dejar el maletín abierto y al día siguiente el bar se ha evaporado y no tienes nada. Pregunta de ignorante. Estamos hablando de aparatos ópticos, sirve para cualquier cosa, supongo. Sí, por ejemplo, para prismáticos. Para prismáticos. Siempre tiene su bolsita de sílice. Que claro, absorbe la humedad. Tiene su bolsita de pero sílice. Para el telescopio no vamos a tener un saco de un kilo de, ¿no? No, pero normalmente en los maletines sueles dejar algún saquito por allí repartido en los oculares. El sílice viene muy bien en cualquier cosa de ese tipo, ¿vale? Y ese es el consejo que podemos dar, ¿eh? Dejarlo al aire que se evapore. Cuanto menos las ópticas se toquen, mejor. Si es un Mika Segren, la lámina de Mika Segren, eso es ni tocarlo, ¿vale? Se puede rayar con mucha facilidad. Y es difícil de limpiar. Esa es la de fuera. Sí, la de fuera. Que digamos, como el telescopio que tenemos, ¿no? Nosotros tres. Pero que es un cristal transparente. Es un cristal transparente. Se empaña cuando hace mucho frío y humedad. ¿Vale? Y no hay posibilidad de que esa condensación se convierta en gotitas y se quede dentro y... No, dentro no suele pasar, suele ser estanco. Lo dejas abierto, no lo dejas verticalmente hacia arriba, sino que el tubo lo dejas horizontal, por ejemplo, se evapora y prácticamente no quedan residuos. Sí, pero si tiene una noche muy cargada de humedad, ¿cómo podemos evitar? Pues eso tiene que ser con protectores de humedad o con calentador como el que tiene Lito, que es un calentador eléctrico que impide que se condense en la lente. No, estoy hablando de los oculares. De los oculares, pues también hay calentadores para oculares. Pero también, ¿no? Más chiquititos. ¿Para esto también? También. Uh-huh. Y evitar el que se empañen. Y si se empañen, pues hay que dejarlo... Tú puedes coger un trapito e intentarlo quitar, pero lo estás guarreando un poco. Son cosas muy caras para... Mejor no tocar. No tocar en caso de... Además, una simple motita que tú ves a simple vista, que se ve en el ocular, y dice, mira, se me ha ensuciado una gotita. Pero tú cuando miras no la ves. Uh-huh. Está muy cerca de... no está, como no está en el plano focal, no la ves. Es mejor dejarla incluso en la fotografía. Que tienes una manchita en la en el telescopio o algo, no la ves. Cuando tú haces una fotografía y tú miras tu diurna, me refiero, y tú miras tu objetivo, a lo mejor dices, mira, tiene ahí una manchita, a ver si se la limpio y tal, pero haces las fotos y no sale. Entonces, ante la duda, pues mejor no tocarlo, ¿no? Pues nada, espero haberle ayudado a este compañero, y lo ideal, ¿sabes lo que es, no? Lo que tiene nuestro amigo Miguel Soto. Tiene una cúpula. Tiene una cúpula y el telescopio siempre montado. Pero claro, tiene montado y estacionado, pero tiene una cubierta por encima de este tipo lámina Millar, que aguanta el calor y el frío, ¿sabes cuál te digo? Esa que es como dorada, que se utiliza para cuando hay un accidente en carretera, ¿vale? Una lámina de esas por encima para evitar humedades y diferencias de calor y de frío, y lo tiene siempre montado. Así que no le pasa nada ahí, el telescopio montado. Si cada vez tuviera que meterlo en la cajita y sacarlo, pues sería no tendría ninguna gracia tener una cúpula, o sea, de observatorio, ¿no? Uh-huh. Don Nacho... Sí. Bueno, continuaremos. Es verdad que no, lo que nos decía, que tenemos que hablar más de telescopio, sí, a nivel usuario, ¿eh? Porque no es un tema que tenemos abandonado. Uh-huh. Y la verdad que yo reconozco que la culpa la tengo yo, porque como yo soy astrónomo de salón y no me sirven, ¿eh? Pero es un tema que es bastante interesante. Vamos a ver, don Nacho López, usted nos quería hablar sobre los escudos térmicos. Escudos, ¿eh? Pero ¿humanos? No, escudo térmico, la capa protectora para realizar las reentradas. Entonces, pues estuve buscando esta información y me he encontrado con algunas cositas que quizás intuía, pero no había llegado a digamos, meterme de verdad en esta historia. Lo primero es que el escudo térmico, por definición, digamos, en aeronáutica, es la capa que protege a la nave del rozamiento que está generando con el medio, que provocará un calentamiento, que en este caso se denomina calentamiento aerodinámico. Entran dos factores en juego: la velocidad del móvil, porque habrá que pensar también, o habría que pensar también, en los aviones, los hipersónicos, ¿vale? Más allá de la de velocidad del sonido, y también, por supuesto, de los misiles. En el año 52, esto me ha parecido muy interesante, se descubre que la forma ideal para hacer las reentradas es una forma de plato. En vez de ser una forma aguda, que podría parecer forma de flecha que entrara mejor, pues no, estos señores experimentan y prueban y demuestran que la mejor forma de evitar ese calor es tener una forma de plato. Con eso que consiguen estos de ahí, señores. De ahí que todos los ovnis vienen en forma de... Claro, platillo volante, claro, ¿verdad? Por eso. Por eso. Es que ellos son listos, ellos vienen porque... Los tíos están preparados. Entonces, al hacer esa forma de plato, ¿qué consigues? Pues aumenta la resistencia, frenas y ¿qué generas? Delante una onda expansiva delante de la nave, causada por el roce que estás teniendo con la atmósfera, con las capas exteriores de la atmósfera. Entonces, de esa moda, la onda expansiva es la que echa hacia afuera el calor de la nave. Pero el problema está en que el aire que está entre el escudo térmico y la onda expansiva se pone a unas temperaturas increíbles. Tan es así que ese aire, ese gas, llega a convertirse en plasma. Y aquí es donde está el problema. Ese plasma está a tan altísima temperatura que hay que eliminarlo, ¿vale? Y la forma de eliminarlo, mejor dicho, que eliminarlo, hay que evitar que llegue a la nave, ¿vale? O al móvil. Disiparlo un poquito. Efectivamente. Entonces habla de dos tipos de escudos térmicos. Los desechables, que son los más simples y baratos, que lo que hace es evitar que el calor de ese plasma entre a la nave, y es que me pareció increíble, es a base de evaporar la capa externa de del escudo térmico. De hecho, encontré por aquí, también lo venía como algo muy interesante, como curiosidad, a ver si lo encuentro, que la nave, una sonda que entró en Júpiter, llegó a perder el escudo térmico hecho de carbón y fenólico, llegó a perder el 50% de su masa, debido a la increíble temperatura que alcanzó en la reentrada. Habla aquí de unos 14.000 grados centígrados. O sea, ha sido de las reentradas más violentas con éxito que han llegado a su fin, ¿vale? Entonces está el barato y que funciona, que es a base de evaporarlo, el escudo desechable, o los reutilizables. A partir de que se diseña y se estudia el programa de transbordadores espaciales, pues deciden en la NASA que los escudos desechables ya no son eficientes, que si yo quiero preparar algo que sea reutilizable, debo de intentar pensar en un escudo también reutilizable. Y entonces lo que trabajaron fue a base de baldosas cerámicas, miles de baldosas cerámicas, que recubren la panza y el morro de la nave, que es la parte que sufre esa onda expansiva de ese plasma al entrar en la, de nuevo en la atmósfera. Problema que en el 2003, pues desgraciadamente el Columbia, pues reventó, tuvo ese tragedia de accidente, y se supone o se achaca que fue debido a que una de esas losetas se desprendió por culpa de la espuma aislante de uno de los tanques externos, ¿vale? Entonces, escudos térmicos desechables y reutilizables. Y por último, he encontrado también que se habla del enfriamiento del escudo. El escudo se puede enfriar de manera pasiva, que es como lo utilizan, por ejemplo, los misiles balísticos, que lo que hacen es tener, digamos, por conducción, ese calor que está en morro, transportarlo hacia la parte trasera, ¿vale? Así incluso está, encontré que lo hace el Concorde. Ya el Concorde no vuela, pero los morros del Concorde, debido a la velocidad a la que va y su roce con la atmósfera, podía estar incluso a 180 grados más que el resto de la periferia del vehículo. 180 grados es bastante. O enfriamiento activo, que se está intentando pensar de aplicar en naves espaciales, pero que a día de hoy nada más que está en aviones, que es, pues, efectivamente un fluido criogénico, digámoslo así, parecido al circuito de refrigeración del vehículo. En la parte del morro tengo muchísimo calor, pues un fluido, un líquido que esté refrigerante, transportando. Curioso tema ese del Concorde, porque tuvo un accidente, ¿no? Sí. Pero que no hayan seguido con ese avión supersónico que... Hombre. Era muy costoso. Tengo entendido que el Concorde era más una apuesta de imagen francesa que realmente como negocio lo que era. ¿Cuánto tardaba en llegar a América? Un poco. ¿No? Creo que llegabas antes de la hora a la que partías con el cambio horario. O sea, si salías de París a las 6, creo que llegabas a Estados Unidos a las 5 o incluso antes. Ganabas tiempo. Al contrario, no. Al contrario, llegaría. Exacto. En la vuelta. Yo sé que hubo gente que pagó por ver un eclipse de sol desde el Concorde. Lo que no me acuerdo si sería el del año 2000. O el 99, perdón. No estoy seguro. Sí, perfecto. Nada más que eso. Gracias. Yo lo que me pregunto... cuando los astronautas vienen en la estación, en el transbordador y están entrando, claro, el escudo térmico los protege. ¿Ellos notan algo? ¿Un poco más de calor? ¿O están completamente aislados? Entiendo, supongo que no deben, dentro estar en las condiciones vitales controladas, ¿no? Su temperatura, su humedad, su luz incluso, o sea, el escudo evita dentro del habitáculo. Temblará un poco eso, ¿no? Porque yo creo que la comunicación se pierde, ¿no? Sí, el notarlo físicamente sí lo tienen que notar, algunas vibraciones y demás. Cuando seguro. Y las minúsculas ventanas que, por ejemplo, tiene el Chatel, a lo mejor sí, el color rojo de ese fluido que sube de las losetas que puede atravesar toda la nave hasta llegar a las ventanillas. Pero no creo. Pero es que no hay nada grabado, ¿no? Desde un interior, ¿no? En una reentrada no he visto yo. O están tan. Sí, que en un momento tan crítico que mejor no jugársela. Date cuenta que durante esos minutitos se pierde la combinación completamente. Hasta que ya no traspasan todo eso y vuelven a mandar a Houston su mensaje de que estamos bien. Hay unos minutos ahí que se quedan en blanco. Sí, algunos ni llegan a contestar. Algunos, sí. Exactamente, algunos por desgracia no llegaron ni a devolver la llamada, claro. Bueno, pues tema de los escudos térmicos completos. Repito, que entréis en Google, luego yo lo pondré en la página de Un Punto Azul, y busquéis un blog que se llama Ciencia y Escépticos. Ponéis Ciencia y Escépticos, blogspot.com, y os saldrá el blog de Asier Pérez, que ha empezado y quiere que lo conozcamos, obviamente. Uno escribe un blog para que lo leamos, ¿no? Claro. Porque entrar, le comentáis, le pincháis, lo tuteáis, lo pasáis al Facebook, lo pasáis al Pinterest, y todas estas cositas para darle... A ¿Lo troleamos? ¿Qué? ¿Lo troleamos también? Troléalo, a ver. ¿Se lo hackeamos? Nah, está feo. No, está feo. El otro día, vi cuando uno entre, en vez de salir lo suyo, sea una foto de Lola Montero con las velas negras, ¿no? El otro día vi una imagen que decía, estudias en la universidad, 3 años. 10 años en forensía de sistema, ¿no? Analizando los problemas informáticos y demás. Mm. 10 años más como director. Y luego ya pasas a gran jefe, ¿no? Mm. Y por otro lado dice, practicas en tu casa, te dedicas a hackear sitios, te meten en la cárcel un par de años y terminas como gran jefe de seguridad. Y decía, dice, siempre hay dos caminos. La misma cosa. Lo malo son... El mejor guarda del campo es el furtivo, ¿eh? Está claro. Lo malo es cómo vengas de la cárcel. Don Manuel Jiménez del Barco. Dígame. ¿Ha estado usted... Sí. La universidad. En la universidad, sí. De mayores. Mi segunda intervención, esta vez en el campus de aquí de Jerez, en aquí cerquita, en esta misma calle. Al lado. Y bueno, era repetir la charla para una audiencia muy muy agradecida. Yo le llamaba para los chiquillos, porque bueno, el más jovencillo tendría de 60 y tantos para adelante. Hay oyentes de Fronteras Radio que son alumnos de la universidad, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, y me reconocieron por la voz. Por la voz, dice. Lo que me pasó a mí este verano, ¿no? El programa, tú eres del. Digo, claro. De las estrellitas. Eres digo, claro, el mismo. Tú eres el que decía lo del fin del mundo, ¿no? Pues nada, muy, muy. Una experiencia muy grata porque el aula llena completamente. Con muchas preguntas, ya me lo avisó el profesor que lleva el curso, Carlos Mascareña, me dijo que esta en concreto, ese aula era muy preguntón. Y digo, eso me gusta, que preguntan y se interesen. Hice el proceso para las dos, tanto para la primera que di en Cádiz en el Aulario La Bomba. Que vaya a nombre del Aulario, hijo. Sí, no han podido poner otra cosa. La bomba, da hasta miedo. La bomba. Tanto para esa como para la de este pasado lunes, yo lo he titulado Reconocimiento de Constelaciones, que es Caminos del Cielo. Me he basado, lo dije en Cádiz, creo que se me pasó aquí en Jerez, en una página web que hay que rebuscar mucho, pero por ahí es muy antigua y sigue colgada en internet, de un tal bueno, es de a través de Mallorca Web. Le voy a sacar tarjeta roja a aquellos dos que están allí. esa página bien, creo sí. Que inventaron internet y salió Mallorca Web después. Sí, es antiquísima. Uh-huh. Pero tiene unas planos de constelación, parciales de constelaciones, de caminos, de cómo son las líneas imaginarias para conseguir ver la figura, las que se pueden conseguir, y después llegar a las constelaciones próximas, que es de lo mejorcito que he visto en internet. Así que la he capturado, lo he ampliado, he mezclado, he hecho cosas mías y aprovechando ha salido, bueno, yo creo que ha gustado y sobre todo al final tuve más tiempo, me dejaron más tiempo de intervención esta vez y puse al final el vídeo que hice para el máster, el de Aroma de Té, que es también, digamos, un camino del cielo. También, porque bueno, con el Worldwide Telescope, no con pantallitas de PowerPoint, pero bueno, más espectacular. Y me hizo mucha gracia una... Eso es lo que yo quiero, que nos digas preguntas. Sí, sí, sí, nada más que terminar y despidiéndome el vídeo y no me dejó ni acabar en la voz mía grabada y me estaba diciendo, pero ya has acabado el documental, porque dura 7 minutos el documental. Uh-huh. Y digo, es que él era un proyecto y un trabajo que tenía una duración limitada. Yo hubiera hecho un episodio de 30 minutos, pero digo, el trabajo también del guión, de encajarlo con las imágenes, de lo de hacer un documental. Eso es un rato, ¿eh? Digo, no es tan fácil, señora, porque fue una señora la que me preguntó. Digo, le puede a usted parecer poco, pero es un trabajo un poquito. Digo, ya el siguiente lo haré de media hora o de una. Y después muchísimas preguntas, sobre todo de que si realmente lo que estaban viendo, por ejemplo, en el World Wide Telescope, las imágenes, era lo que se veía en el cielo. Digo, desgraciadamente, esta espectacularidad de nebulosa, pues no. Se ven los objetos pequeños, yo aclarando, y me parece que hasta algunos van a hacer el esfuerzo de ir con nosotros a los sitios de observación. Me han preguntado dónde vamos, cómo se pueden poner en contacto con nosotros, y quieren por lo menos una experiencia in situ con el, porque yo expliqué también que una de noche, pues ya con su láser, explicando los mismos caminos que están pues dibujaditos en las diapositivas del PowerPoint, pues se pueden ver. Le hizo mucha gracia también alguna figura de las constelaciones, diciendo, esta es, digo, Pegaso, esto es un caballo, y veían esas rayas, caballo, digo, bueno, ¿dónde está el caballo? Digo, bueno, vamos a hacer un ejercicio, míralo, me costó mucho trabajo, pero vieron el caballo. En Orión vieron perfectamente el cazador, sí, sí, con su arco. Pero digo, lo de la osa ya más complicado, ver una osa aquí, y pero estaban muy, muy, muy interesados, me encantó. Me encantó. ¿Qué preguntas se te hicieron? ¿Que tú te quedaras así de horóscopos? ¿Te preguntaron? Sí, me preguntaron. No falla, del. Bueno, yo ya en la charla comenté. Amenazaste, ¿no? De que hablara de horóscopos. Necesitaba explicar lo que era la eclíptica, porque la primera parte era un poco más dura, que era explicación de coordenadas celestes. Y expliqué las horizontales, normal, azimut, altura, y después las ecuatoriales, eclípticas y galácticas. Una, para explicar las ecuatoriales y las eclípticas, expliqué que el camino del Sol era la eclíptica y que justamente las constelaciones por las que pasa el Sol son las del zodiaco. ¿Le puede dar un cosqui a los dos que tiene al lado? Porque no es que cuando se hable en radio se hable bajito, no se escucha. Es que cuando una persona está hablando y hay dos hablando, y los profesores lo sabéis, te despistan. Eso después será de los que echan los niños de clase. Y voy a ir al colegio y lo voy a castigar a los dos, porque el otro está en San Lucas, pero este es maestro. Sí, sí. Además, maestro de aquí. Y voy a decir, niño, maestro, o han castigado a vuestro maestro porque no se calla en clase. Bueno, porque alborota. Ajá, pues, sí, la que más me gustó fue una que aproveché, me lo pusieron en bandeja para explicar la diferencia de astrología y astronomía. Mm. Es decir, que en la astrología todos los signos duran igual, un mes. El Sol no dura un mes exacto en pasar de constelación en constelación del zodiaco, porque algunas son anchas, otras son muy estrechas, y ni siquiera, y digo, mira, hay otra que es la que pasa el Sol y no es zodiaco, y no sé qué, y aproveché en darle la puntillita esta de, porque tú que preguntaban, ¿de qué signo eres? Y ponía el estelarium y el Sol está en, digo, ¿ves cómo no estaba en el mismo sitio? Yo quisiera aprovechando que estabas comentando esto, partir una lanza a favor de la astrología, aunque uy, ahora mismo, uy, ahora mismo la liemos. Perdóname, Alfonso. A ver, cuéntanos, pero ¿por qué? A ver si me dejáis explicarme, no me metáis en la hoguera. Yo estoy ahora en un momento espiritual. Me refiero a su paternidad con respecto a la astronomía, ¿eh? Porque hasta Kepler creo que es astronomía, astrología, y van de la mano, y el mirar las estrellas, ¿verdad? Que se miraban, pues, para ver con las tripas de la paloma, a ver si vamos a tener una buena batalla, César y compañía. Pero, hombre, es el origen de todo esto, a partir de la ciencia, la ilustración, pues se abre el camino. Desde que se abre para Julia, para, como decía, para Lola Montero y el que se lo crea. Pero, hombre, tampoco esto es una porquería, ¿no? Al menos es su origen y su porqué, ¿no? Bueno, aquí cada cual tiene su lado oscuro. No, de verdad que yo no me creo. Y su biografía, ¿eh? Que si aquí sacáramos currículum de uno... ¿No sabes que Alfonso si dejara de trabajar para la Junta de Andalucía, montaría un gabinete de cartas astrales. Un día, recuerdo mi primera temporada por aquí, se comió casi un programa explicándonos cómo se hace una carta. A mí yo me quedo, por desgracia, parado, y yo monto una consulta astrológica de tarot, si sé hacerlo. Yo le digo, señor, esto es mentira, pero usted quiere, yo te lo digo. Hombre, esto no. Se lo pone en letra pequeña. Eso, un chico que no lo vea. Letra pequeñita. No, pero los cálculos astrológicos no tienen nada que ver con la realidad. Yo sé hacer cartas astrales, no soy el único en esta sala que sabe hacerlas. Miradas. Escucha, no es fácil. Hay un programita que te la hacía. Es necesario conocer el otro lado para saber de qué lado estás. Exacto. Bueno, bueno, son muy discutibles. Es bueno conocer a tu enemigo para poder combatir mejor. Claro, exactamente. Ayudarte, yo puedo. ¿Tú no has escuchado el chiste de serpiente? No he escuchado el chiste del Yoda, ahora te lo contamos. ¿No has escuchado el chiste de serpiente? Qué bueno. No, no, otra vez no. Porque es buenísimo. Es buenísimo, repite. Vale la pena repite. Que cerremos con el chiste. Vamos a cerrar, sí, porque ya. Uy, el tiempo es que es. ¿Tú te acuerdas? Pues, ¿tú te acuerdas? La semana pasada dijimos, ¿qué personaje que te identifica? Tal. Entonces, he estado leyendo una pila de gente que que ha puesto su personaje y tal, y el por qué. ¿Cuántos Darth Vader han salido? Uno. No, te he dicho que Anakin, y no quiero decir más nada. Sí. Darth Vader, a mí que no. Darth Vader ha sido José Julio Tartes. Sí, pero otro ha dicho Anakin. Anakin ha sido Juanma. Claro, pero dice, no digo más nada. No digo Anakin es Darth Vader. Claro, está claro. ¿Dónde está? Ah, dice. Esto es chiste de Pamplona. Dice, oye, Yoda. ¿La fuerza te ayuda en todo? Dice, poderosa es, para todo vale. Dice, ¿y para curar la dislexia no te ha valido? Dice, hijo puta, tú eres. Es bueno. Bueno, reírme podría. Es que... nuestros oyentes no. Este no va ahora. Nuestro oyente no lo sabe, pero Luis Espía habla como Yoda. La pregunta es: si Yoda hablaba así realmente o está un fallo del doblaje. No, que puede ser. Por ejemplo, nosotros la percepción que tenemos de ET, teléfono, mi casa, que no ha construido la frase, es falsa. En inglés el tío decía, ET, call phone. Quiero llamar a mi casa. Habla perfectamente en inglés. Lo que pasa es que había que alargarlo, claro, porque abría la boca. Me pasa que aquí dijeron, ET, call, llamar. Muy corto para nosotros. Y entonces, pues, aquí la liaron parda con el doblaje. Tarea para el próximo ver otra vez las 6 en versión original. En versión original. Y ver cómo habla Yoda. Pero es que me hace gracia porque tú lo haces muy bien. Eso yo creo que si se lo preguntamos al Padawan, lo tiene que saber. Lo tiene que saber, ¿no? Cuando viene de Argelia. Porque él se las ha cargado en inglés fijo. ¿Cuándo viene? Doctor Álvaro, por cierto, está al caer ya, ¿no? Doctor Álvaro. Debe estar ya. Ya te ha echado por aquí, si nos ha ido ya a. A ver si podemos celebrar su cumpleaños aquí. A Singapur. La semana que viene. ¿A Singapur va ahora? Lo mismo se iba. A Singapur, pero con toda la familia. Pero Singapur era para siempre. Sí. ¿Ah, para siempre? Para siempre, sí. Con familia incluida, sí, sí, sí. Niños, chicos y todo. Vamos a ver callejero entonces. Sí. ¿O no? ¿Cómo es? Sería. Jerezanos por el mundo. En cualquiera de esos. Jerezanos por el mundo. ¿No? Médicos sin fronteras. Y tanto. Bueno, chicos, que nos vamos, ¿no? ¿Qué hora es? Hora de cenar. Es que sabéis una cosa: tengo reloj, me marca una hora y el tiempo de Yahoo me marca otra. Es un lío de aquí. Que nos vamos. Yo hace muchos años que te tenía escuchado eso de si no quieres saber la hora, cómprate un reloj. Quedan 5 minutos de programa. ¿Todavía? Todavía. Porque hemos empezado un poquito más tarde por los distintos problemas técnicos. ¿No se ha podido emitir en directo al final? Sí, se ha metido, pero no sabemos si... Hay algo, pero no sabemos si estamos emitiendo o no. Señal he mandado, pero ordenador nuevo con tecnología. ¿Y tú vas a venir todos los jueves un poco más tarde? Sí, hasta junio. ¿Ya tú el jueves que viene? ¿Ya has cogido la tecla? ¿Has cogido la tecla, Lito? Sí, haré más pruebas para ver si por fin ya... Porque las pruebas no se puede escuchar con el mismo ordenador. No. Ese, por eso. No, ¿tiene, por que eso, ver, tiene que coger qué? Por eso José Luis trae el iPad y trae el notebook. Emite con uno y con el otro lo escuchaba. A ver si, yo, que si me, está emitiendo. Yo le pregunto directamente en el chat, le pregunto, ¿se escucha? Sí. Y te dicen sí, claro. Pues, para adelante. Pues venga, hasta... Oye, ¿el jueves que viene es fiesta? No. No. 27, el 28 es fiesta. Es puente, es puente. Sí que es fiesta. Para los maestros. Para los maestros sí, por eso pregunto. ¿Vais a estar pues aquí? Pues yo me voy a Granada. Vamos a ver. Envidia. Porque yo no sé... Yo no sé yo de mí. Mi novia, ya ve a mi suegra. ¿A qué ha dicho? Chiquillo, no digas esa cosa, que esto se graba. ¿Qué ha dicho? Eso no es políticamente correcto. ¿Qué ha dicho? Alfonso, corta ese trozo. No, ya sabe que es de broma. ¿Tú sabes lo que decía José María Pemán? ¿Qué decía? Dice, ¿cómo serían las suegras que las apellidan madres políticas? ¿Cómo serán, no? ¿Cómo serán? Algunas son tremendas, las mías, ¿no? La mía. Oye, es que este programa es que usan suegra, ¿eh? Sí, y nos van a corretear, ¿eh? Cuando salgamos. No, que va, ya sabes que es de broma. Es la cima de cariño. Hasta cuando podamos, el jueves que viene. Hasta el jueves que viene.